No sé si ustedes opinarán lo mismo, pero en toda historia de terror, en toda película que se precie de esas de Halloween o de ese estilo, aparece, o si no aparece, está por aparecer un gato negro. Un gato siempre está por ahí. Y si no, que se lo pregunten a quienes saben mucho de todo eso, nuestra invitada de hoy, Elena Marco. Muy buenos días, Marta. Muy buenos días. Mi gato es negro, pero no me da miedo, que es más mimoso. Y así. Yo también tengo un gato negro, lo que pasa que no lo veo. Siempre anda por ahí, es muy independiente. Ese también es independiente y tiene una manchita blanca en el cuello que parece Mosén Blacky. Tiene un punto canalla y un punto más normal. Aquí, Vamos a hablar de miedo o no vamos a hablar de miedo. vamos a hablar de miedo, porque un gato Mosén también da miedo. Estoy aquí con Elena. Elena, muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos, quinta edición ya de esta maratón de cinema fantástico y de terror de Formentera. ¿Cómo comenzó esta idea y tú pensabas que llegabas a la quinta edición? La verdad es que no, el año que empezamos a hacerlo fue una idea un poco absurda y no para nada pensábamos que vamos a llegar a la quinta edición. Fue un poco para llenar el hueco que había sobre este cine aquí en Formentera y para darle un poco de vidilla a estas fechas en las que todo se cierra, ¿no? Pues para darle un poco de vidilla al asunto. Estamos hablando de cinco ediciones. Bueno, luego te contaremos, Maribel, las fricadas que se pueden montar aquí, porque si para frikis, Elena creo que es la banderada. Y tenemos en esta muestra, es una maratón. O sea, ¿en qué consiste? Porque empezamos con los niños y seguimos con los adultos. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues esto empieza, Marta, sobre las 5 de la tarde, como cada año. Y primero la sesión infantil, como siempre, en la que vienen súper motivados los niños, vienen incluso disfrazados algunos. Y siempre tenemos una pieza pequeñita, un corto. Este año es de Saga of Bjorn, la saga de Bjorn. Es un corto danés de 7 minutillos. Y después ya viene la peli, que es Hotel Transilvania. Hotel Transilvania, una peli que no, me imagino, no es de animación, o sea, es una peli. Oh, no, es de animación, vale. Hotel Transilvania, del director Henry Tartakovsky, porque claro, los apellidos. Esta vuelta, Elena, ha elegido toda una saga de películas que, excepto un conocido nuestro de Radio Exit, el resto de los apellidos son impronunciables. O sea que esto me empieza con los niños y cuando los niños se van, llegan los más grandes. Los más grandes vienen disfrazados, Elena. Bueno, nosotros sí porque somos así, ¿no? Algunos sí y otros no, pero no, los que lo dan todo son los niños, es que Halloween ya lo tienen como muy dentro, ya han crecido con esto. Nosotros igual no tanto, pero ellos sí, ellos sí. Y, por ejemplo, en el caso de las chucherías, ¿habrá chucherías de calaveras y demás o son las tradicionales? Hombre, van un poco ambientadas a con todo, es todo muy temático, ¿no? Es todo muy temático, entonces sí. También este año habrá una paradita del instituto para recaudar fondos para el viaje de fin de curso, para que coman algo que no sean chucherías guarrindongas, que ya está bien también. Elena, luego cuando empezamos la sesión de mayores, ¿cuál ha sido la selección que has hecho este año? Que como decía, excepto una del conocido Adrián Cardona de Ibiza, el resto es muy nórdica. La verdad es que es todo muy frío, ¿eh? Este año. Adrián ya es un habitual dentro de la maratón, ya lo contamos siempre, no hay otra. Con Adrián es Adrián participación, sí, siempre, y aunque este corto ya fue presentado el año pasado también, nosotros como que es una maratón y no es un festival, nos da lo mismo poner pelis de otros años y no podía faltar Adrián junto con David Muñoz, que han hecho un corto, a ver si se convierte en largo, que no para de arrasar, ya lo sabéis, en festivales y bueno, no podemos fallar. Feast of Jesus, que son unos 15 minutillos, que no hemos dicho, Marta, que empezará la sesión de adultos a las 8:30. Y bueno, después de Feast of Jesus sí que vienen títulos un poco más nórdicos. Y bueno, vienen, por ejemplo, Antiviral, que es una película de Brandon Cronenberg, su primera película, que también ha tenido muy buena acogida, tanto de público como de crítica, hay de todo, pero bueno, nosotros lo traemos y así opináis. También lo hemos hecho un poco menos gore, ya que veníamos de con Adrián, hemos hecho esto un poco más fantasía y ficción, más psicológica. Sí, más thriller, más, pero no deja de ser fantástico. Y para acabar, por ejemplo, con la película de André Bredal, Noruega, que es The Troll Hunter, para pasar miedo de verdad. esto sí. ¿Qué he escuchado yo ahí? Nada, seguid, que me está entrando un poquillo el miedo. Ay, Maribel, que me estás asustando, que estoy ya agarrada de la mano de Elena, que Elena encima lleva siempre calaveras y cosas y yo me estoy poniendo de los nervios. Vamos a ponernos relajados. Una cosa que te quería preguntar, Elena, el año pasado, como decías, Adrián presentó Metal Creepers. Hay películas que tienen 4 premios en festivales de cine fantástico, algunas son casi inéditas, no las ha visto nadie. ¿Qué te lleva a hacer este tipo de selección? O sea, tú eres una consumidora de este tipo de cine y imagino que ¿cómo haces este cribaje para elegir lo que vas a presentar en la maratón? Pues primero intentamos llegar, abarcar todos los campos del terror, por ejemplo, de una manera muy amplia, para que todo el mundo pueda venir. Hay gente que no le gusta para nada ver descuartizados ni sangre a borbotones y tal, y hay gente que el terror psicológico pues lo lleva fatal, lo lleva peor. Hemos querido un poco dar de todo, y este año simplemente nuestro criterio ha sido de vaya peliculón, y entonces lo hemos traído. Es así, es que funcionamos muy por este... Esto es así. Si nos gusta, pues pensamos que a los demás les puede gustar también. Porque yo imagino que para hacer este cribaje y elegir las películas, ¿cuántas películas de terror has visto en los últimos meses? La verdad es que bastantes. Sí, además no sola yo, vamos siempre contaminándonos unos a otros. ¿Has visto aquella? ¿Has visto esta? Y claro, luego hacemos puesta en común y salen cosas... Tenemos la mente ya un poco... la tenemos trastornada. Además, esta última, la penúltima, perdón, antiviral, por ejemplo, a mí me dejó una semana un poco tocada. Dije, ostras, como esto se haga realidad, esto es muy, muy inquietante, Marta. Pues estamos hablando entonces de esta maratón. Cuéntanos un poco, es el día 31, claro, la noche de Halloween. Cuesta muy poquito ir al cine, cuéntanos un poco el precio. Esto fue como el año de montarlo, Marta. Pensamos que tenía que ser todo precio popularísimo, más que... Y bueno, la sesión infantil son 3 euros, el corto y la película, y la sesión de adultos son 4 euros, el cortometraje de Adrián y las 2 películas. Yo creo que es bastante asequible. Luego, como ya te he dicho antes, hay paradita del instituto, que sabes que hacen cocas y bizcochos y valen 1 euro o 2 euros. Es todo muy, muy popular, para que la gente se anime a salir de casa, que se animen a ir disfrazados y, bueno, a pasar un poco de... a inquietarse un poco. Estamos hablando de esta maratón en el día 31 en el Cine Municipal de Formentera. Cuenta con el apoyo, por supuesto, del Consejo Insular de Formentera, de la Consejería de Educación y Cultura. Y yo quería saber, porque tú hablas de nosotros, ¿cuántos sois los que trabajáis para organizar esta maratón? Tú eres la portavoz y la artífice de esto, pero ¿cuántos sois? Pues somos los de Metástasis, Marta. Somos nosotros 7 y, bueno, entre lo que os decía antes, entre todos nos hemos ido dejando pelis y diciendo, esta molaría, esta cual, esta tal, y al final hacemos un poco la selección así. Somos nosotros los de siempre. Sí, tú ya nos conoces. Yo os conozco bien, y a Alex Berlanga, nuestro compañero de Club de Colitas, también los conoce bien, a esta pandilla de canallitas. Y otra cosa, Elena, estas películas, ¿cómo se consiguen? ¿Es fácil conseguirlas para poder proyectarlas? Porque, claro, hablando de directores nórdicos, no sé si es tan fácil la distribución. Pues mira, con Adrián no tenemos jamás problema, porque él mismo nos la cede y además es el primero, ¿eh? En cuanto se acercan las fechas, yo le digo, y al día siguiente ya me lo está mandando todo. Las demás, en concreto Antiviral, nos ha costado un poco. Esperemos que llegue a tiempo, porque la hemos tenido que pedir a Inglaterra. Es el único lugar donde la hemos encontrado para poder pedirla a las demás. No ha habido problema. Tú piensas, Marta, que al no ser festival, que es maratón, es mucho más fácil conseguirlas. Ya están estrenadas y ya tienen un tiempo, bueno, no mucho en algunos casos, pero es más fácil. Ahora, como tenemos la doble insularidad esta, las pelis vienen cuando... Esto es otro tema de terror, ¿eh? También las comunicaciones, pero bueno. Pues ya sabes, Maribel, si pasan los freus, las pelis llegan aquí para el día 31, todavía tienen un par de días para llegar a Formentera. Y bueno, Elena, que tengamos una maratón, pues ya te digo, no, es una maratón real, porque empieza la historia a las 17 horas con la sección infantil, empieza luego de nuevo a las 20:30 con la adulta, acaba a las 12 de la noche o más largo, y bueno, no sé. Esto es para tener miedo y para divertirse y para venir disfrazados, que eso es lo que importa, y hacer un poco de piña y pasárselo bien. ¿Qué tal, Maribel? ¿Te gusta el plan? ¿Quieres venir? Me gusta el plan, sí. tú vestida de Skeletor y yo de la novia cadáver. ¿Qué puedes decir? Las dos. Elena, ¿qué te vas a poner? A ver, adelántanos algo. Algo de negro seguro. Ya entra la risa pues, al cadáver que tengo aquí viviente. Dejamos a Elenita, que está aquí trabajando y preparando todo para que esa noche del 31 sea realmente terrorífica en plan guay. Y nada, que lo paséis muy bien, Elena. Y si puedo me acerco, pero quizás que me quedo en el kiosco de fuera, porque a mí lo de las pelis estas no me mola mucho. Un beso, Elena, gracias. A vosotros, un beso.